hecho los mimos de la más bella. ¿Ustedes sabían que en nuestro país existe un lugar llamado Las Grutas de Salamanca? ¿Dónde están y que están siendo escenario de un conflicto entre quienes llevan adelante un emprendimiento turístico en esa zona y la intendencia del departamento donde están ubicadas estas grutas? Pero vamos a conocer los detalles y vamos a conocer los datos geográficos necesarios con Gonzalo Rivas, que ya tenemos en línea. Es director de un emprendimiento turístico que se llama Pasaporte Aventura SRL, y agradecemos que esté en la mañana de la 36 este viernes. Buen día, Gonzalo. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Bueno, gracias por estar con nosotros, y queremos primero ubicarnos contigo geográficamente del lugar, del escenario del cual vamos a partir del cual vamos a hablar de la situación que se está dando con la intendencia respectiva, ¿verdad? ¿Dónde están las grutas de Salamanca? Bueno, las grutas de Salamanca están ubicadas en el kilómetro 185 de ruta 13, por el pueblo de Iguá, que era lo que es al norte del departamento de Maldonado. Bien. Ahí están ubicadas. Bien. Y vos estás al frente de un emprendimiento turístico que viene trabajando en ese lugar, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto? Sí, Pasaporte Aventura es la empresa que tiene la gestión de una licitación ganada, ¿verdad? Uh-huh. Desde hace 8 años ya que estamos acá. Bien. Y Pasaporte Aventura se dedica a esto, ¿no? Al desarrollo de propuestas turísticas. Es interesante que cuentes también la historia un poco del comienzo de esto, porque no estaba haciendo, no había una infraestructura en este lugar pensada para recibir turistas antes. Bueno, me voy a explayar entonces. Sí. Nosotros ganamos la licitación en el 2014, ¿está? Lo cual la licitación decía una cosa, el lugar no tenía lo mismo que decía la licitación, entonces empezamos a preguntar y bueno, nunca hubieron respuestas del otro lado de que las cosas se van a hacer. O sea, hay una, en el pliego licitatorio dice que en el correr del 2014 se va a construir una administración. Esa administración no se construyó hasta el 2019. O sea, ya hay un incumplimiento. Pero bueno, hoy en día estamos siendo un punto de discordia fuerte, porque fue declarado este año de interés política el parque este. Parque Grutas Salamanca fue declarado de interés político por el intendente, por el director de turismo Martín Laventure, ¿tá? Él lo declaró, y bueno, a raíz de eso se empezaron a hacer abuso de poder de la intendencia, y empezó a de observar incumplimientos que son tonterías, vamos a llamarla de alguna manera. Pero bueno, el objetivo era sacarnos de acá, y bueno, pudieron hacerlo, pero vamos a estar entrando en juicio contra la intendencia, porque todavía nos quedan 4 años de licitación por delante. Claro, ¿ustedes ganaron en qué año dijiste? ¿2014? Ganaron en ese momento entonces una licitación que estaba prevista por 12 años. Exacto, por 12 años estaba prevista la licitación, y claramente, ¿no? Nadie se imaginó lo que fue este lugar, lo que hicimos con este lugar, porque a nosotros cuando agarramos esa licitación, nadie la quería. Ajá. Nadie quería agarrar este lugar. Ya venía de varias licitaciones donde nadie se presentaba. A la tercera aparecimos nosotros, lo agarramos abandonado, porque estaba abandonado, y lo pusimos en el mapa turístico. Y hoy en día es un negocio que está funcionando, que está andando, que es redituable y que es una belleza natural. Ahí está. Describinos un poquito cómo es la zona y qué servicios brindan ustedes. Bien, en realidad ahora ya no brindamos ningún servicio. Estaban brindando, exacto, sí. Este lugar ahora ya este fin de semana ya queda listo para entregar a las autoridades. Uh-huh. Y después iniciamos el juicio. Claro. ¿Qué brinda acá? Y acá teníamos, vos llegabas a pasar el día y tenías un lugar para comer con linda vista, buena gastronomía, un servicio amable, tenías actividades de turismo aventura, con guías profesionales, todo el equipamiento. Tenías un tajamar para hacer kayak, rapel, escalada, trekking, cueva. Había. Era un lindo parque de aventura. Claro, porque esto está entre las sierras, ¿no? Esto está entre sierras y está una zona de grutas. Exacto. Sí, sí, tiene cerros de unos paredones de 30 metros y también tiene grutas adentro. Claro, claro. Y entonces hicieron, llevaron adelante el parador, el funcionamiento de un parador y algunas cabañas. Toda la gestión teníamos, de ya sea de la zona de camping, las cabañas, unas carpas colgantes que habíamos puesto y las actividades del parador, todo. Gestionábamos todo. Claro. Todo. ¿Cuánta gente trabajando en eso, Gonzalo? Y entre aventura y la gente del parador y administración, como 15 personas. Bien. ¿Y cómo estaba haciendo desde el punto de vista de recepción de gente en estos años? ¿Qué balance hacen? Y mirá, nosotros en la temporada, que para nosotros temporada es la temporada de los colegios, los grupos, los eventos, en 2 meses y medio metimos 2.500 personas. Ajá. Llegamos a poner 5 ómnibus al mismo tiempo, en un día. Y todos jugando, comiendo, disfrutando, todos. Claro. Cero accidente. Y vos decías que nadie más, hasta que aparecieron ustedes, había mostrado interés en llevar adelante todo eso. No, sí, nadie. Es más, se lo habían ofrecido a otras personas que tienen centros turísticos y la gente le decía que no, ese lugar no la agarra, no, está loco, no. Todo el mundo decía lo mismo. Y gente conocida, amigos míos, ¿eh? Claro. Y bueno, de repente apareció unos locos para un lugar loco. Sí. ¿Y ahora ustedes tienen conversación con la intendencia, con el director de turismo? ¿Hay algún nivel de conversación? ¿Qué es lo que dicen ellos? No, eso para ellos fue una licitación normal. Para ellos, no. Todo lo que dice el pliego licitatorio que no se cumplió, para ellos es normal. Y nosotros nos amparamos en eso. No fue una licitación normal. Hubieron 4 años que no pudimos trabajar, 9 años que no pudimos trabajar de los 12. Es una locura lo que está pasando. Porque del 2014 al 2019 no pudimos trabajar por los incumplimientos de licitación para con nosotros. En el 2019 se regulariza todo y ahí empezaron los intereses políticos para con el lugar. Y las autoridades hoy en día, y yo prefiero ni hablar con ellos, cosa no dedicar más energía a eso y cambiar el foco para otro lado y que ese tema se encargue a mi abogado. Punto. Y cuando vos decís interés político, decís de el interés es lanzar esto ahora de otra manera, desde el propio gobierno. El interés es ese, ¿no? Ahora que ya tienen un lugar que está funcionando, que es redituable, okay, ahora lo voy a manejar yo. Claro. Le van a meter un bombazo político y económico ahora para levantarlo este año. Y bueno, después, si se gestiona bien o no, eso no importa. Lo importante ahora es gastar plata ahí y mostrar lo que hicieron y ya está. Pero en realidad, nada de ello. Por 5 años, entonces, de 2014 a 2019, no pudieron funcionar. Esto tiene que ver con administraciones anteriores de la intendencia también. Eso tiene que ver porque, ya te digo, en la licitación decía que había una administración que no existía, entonces nosotros dijimos, vos, escuchá, acá dice que hay una administración y acá no hay nada. O sea, ¿dónde voy a trabajar? No puedo trabajar. Ajá. Y cuando desembarcamos acá en el parque, pasaba también que había un contador solo de luz. Y ellos pretendían que nosotros paguemos la luz de todo el predio. Uh-huh. Alumbrado público, le banquemos la casa al casero municipal y encima hagamos, intentar hacer el negocio. Pero a eso sumale que en el parador descubrimos que una de las mesas comía arriba de la tapa séptica. O sea, que había una mesa que almorzaba y abajo suyo, en sus pies, tenía la tapa séptica. O sea que el pozo negro del parador estaba mismo adentro del parador. Desastre. Entonces vino un técnico de bromatología y dijo, oh, Ulises, esto no se lo voy a... Esto es imposible que se debilite a alguien. Están comiendo arriba de la caca, o sea... Claro. No existe esto. Bueno, está. Regularizar todo ese tipo de cosas nos llevó 4 años que ahí se hicieron las obras y se hicieron mejoras. Pero está, esos 4 años veníamos a poner cartelitos, a hablar con la gente, a contar el proyecto y claro. Y veníamos a eso. Claro. Después de todo eso y de que ustedes pudieran empezar el trabajo, que lo con todo lo que invirtieron y el esfuerzo que hicieron, una de las situaciones que está planteada es que la intendencia y el municipio les reclaman a ustedes el pago de un canon y una deuda con UTE, por ejemplo. Claro, eso mismo, porque cuando nosotros arrancamos acá, es lo que te decía hoy, había un contador solo de luz. Y ellos pretendían que nosotros paguemos toda la luz. Y nosotros le dijimos, vos, escuchá, pero ¿cómo te voy a pagar la luz del alumbrado público y la casa del casero? ¿Por qué yo lo tengo que pagar claro. eso? Claro. Si eso es municipal, no es mío. Yo me hago cargo de lo mío, pero claro, como había un contador solo, no tenían manera de decir, 10 pesos son para vos y 5 son para mí. No había manera de eso. Claro. Pero para ellos era normal. Y después, lo del canon, sí, lo del canon nosotros mismos le dijimos, vos, escuchá, yo no te voy a pagar un canon si estoy percibiendo 0 pesos, porque el parador está cerrado y no tengo dónde atender a la gente, no puedo trabajar. O sea, ¿cómo te voy a pagar algo que no me estás... Vos ya estás incumpliendo desde el principio. ¿Y el abogado a ustedes qué les dice? Ahí empezó todo. No, y el abogado está firme con que vayamos al juicio. O sea, claro. en la licitación hay un punto que es muy explícito, que es muy claro, que dice, se construirá una administración en el correr del año 2014. La administración se puso recién en el año 2019. O sea, si partimos de esa base, ya hay un incumplimiento ahí. Lo primero que lees es eso. A ustedes se les había dicho... No es que estábamos... Nosotros, no, perdón que te corte sí. ahí, pero para redondear, ¿no? Sí. Nosotros no es que si estaban, estos gurises estaban de vivos ahí adentro. No, al revés. Nosotros queríamos pagar todo. Nosotros queríamos ir por la derecha. Corresponde esto, punto. Pero con todo ordenado y con todo prolijo. No, exigiéndome cosas, pero no puedo laburar, porque no teníamos dónde sacar fondos. O sea, claro. Veníamos acá invirtiendo guita nosotros. Punto. ¿A ustedes se les dijo en estos contactos con las autoridades, a nivel de municipio, de intendencia, en fin, que se les iba a atender estas observaciones que ustedes hicieron? Sí, nosotros siempre estuvimos, al principio, diálogo bastante con el señor Luis Barragán, que es de ahí de la intendencia, y el loco... Siempre como proactivo, ¿viste? Vamos a solucionar. Pero tal, siempre era lo mismo y pasaban los meses y no pasaba nada. O sea, nada cambiaba, todo estaba en silencio, todo. O sea, y nosotros en un momento lo que hicimos fue entregar la llave. Claro. Nosotros le dijimos, vos, listo, no hay cambios, no hay mejoras, nosotros nos retiramos. Acá tienen las llaves, nos vamos. Y esto se lo dijimos por mail y gracias a Dios está guardado esto todo. La respuesta de él fue, los temas pertinentes ya se van a resolver. Es prioridad que ahora retomen los servicios ahí. Bien, bien. Entonces, ¿esto está ahora a nivel judicial? Sí, esto va a entrar. Nosotros ahora el 22 entregamos la llave y en 15 días creo que ya presentamos la parte jurídica ahí para el juicio. Ah, y ahora el 22 se entregan el martes. Sí, claro, el miércoles. Sí, el miércoles entregamos. Bueno. ¿Te parece mantenernos en contacto estos días? Sí, claro. Las novedades que surjan. Sí. Obvio, y a todos los que en Facebook o en Instagram, estamos ahí, estamos comunicando todo por ahí. Bien. También está el Instagram del parque, Parque Ruta Salamanca, ahí también se está comunicando noticias. Y este fin de semana va a ser el último que vamos a hacer actividad de aventura acá. Así que si quieren venir, vamos bien. A estar acá con las cuerdas. Muy bien. Bueno, un saludo por allí y estamos atentos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, chau, Gonzalo chau. Rivas. Que pasen bien. Chau.